Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Alta Tarde. Música de todos los tiempos: 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción: Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados, 2 décima. Canción para naufragios, del álbum Octubre de 1986, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, es un himno inexistencialista influenciado por la película Sacrificio de Andrei Tarkovsky y la bohemia porteña. La letra aborda la destrucción, la locura de una guerra nuclear y la sensación de pérdida ante un mundo hostil, proponiendo que la única salida es naufragar colectivamente. La canción está fuertemente influenciada por la trama de la película Sacrificio de 1986 del director soviético Andrei Tarkovsky. Esta obra narra un cataclismo mundial inminente, lo que suena con la sensación de peligro y el fin del mundo que sugiere la letra. Naufragio. El concepto de naufragar proviene de la bohemia de los años 60-70, referido a quemar los días, divagar la vida nocturna y buscar nuevas experiencias fuera de la norma. El contexto de la letra. Frases como «es tan chiflado» y «obnubilado» que puede ser, ironizan sobre la compulsión autodestructiva humana. La repetición de «ya no está solo, estamos todos en naufragar» transforma la angustia individual en una experiencia colectiva. La relación con la época. La canción se asocia con el clima de incertidumbre de la época y una desesperanza ante el futuro característico del álbum Octubre. La letra fue escrita por el Indio Solari y la canción ha sido un tema clásico de los recitales de Los Redondos. En resumen, la canción es un retrato de la angustia y la resistencia, retratando el naufragio no como un final, sino como una forma de vida frente a la alineación. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Llega a Alta Tarde Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Canción para Naufragios. Thank you. famoso y tan sonado que puede ser. Rayos de aquí para allá, qué linda calma. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde seguimos haciendo historia de cada canción. 19 grados, 2 décimas la temperatura en Baires. El Terco es una canción icónica de La Renga, lanzada en 1998 en su cuarto álbum de estudio. Conocido como La Renga, el disco de la estrella, la letra compuesta por Chiso Napoli aborda la persistencia, la búsqueda de autenticidad personal y la resistencia ante la adversidad. Es un tema de rock crudo con un saxofón destacado que la banda volvió a tocar en vivo en 2025 tras años de ausencia. Historia y significado del Terco. Lanzamiento forma parte del álbum La Renga de 1998. El significado, la canción es una reflexión sobre la autenticidad y la perseverancia, usando al individuo terco como alguien que se mantiene fiel a sí mismo frente a la presión social. El sonido se caracteriza por su fuerza instrumental, la voz potente de Chiso y la inclusión del saxofón en el clímax. Mural y glaciar. El artista Javier Quintana relacionó la canción con el glaciar Perito Moreno a realizar un mural en el Calafate. La reaparición en vivo. En 2025 la banda retomó este clásico en sus presentaciones, marcando un momento especial en el repertorio. Y ahora, en Alta Tarde seguimos haciendo historia, llega La Renga con este clásico de clásico, El Terco. We'll be right back. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde abrimos las puertas con mucho rock. Hicimos historia con dos bandas excelentes a puro rock nacional, con Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, Canción para Naufragios, y este clásico de clásico de la renga, El Terco. Porque detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde comenzamos haciendo historia como todos los miércoles. Vamos arriba, Argentina. Tarde gris, mucha humedad, lluvias. Esta semana fue espantosa, la verdad. Arrancamos allá por el lunes también con muchas lluvias. Y hoy recién, digamos, está parando el tema de la precipitación, pero dicen que ya quizás mañana ya salga el sol y empiece a brillar de vuelta el sol en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, es la parte del otoño. ¿Qué va a ser? Arrancamos la estación del otoño, donde todo se convierte con más humedad y, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Así que a partir de ahora, Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Quédate, ¿eh? Porque mira, ya hicimos historia, se vienen los 90 bien arriba de tu vida, el 2x1, y quédate porque a partir de ahora abrimos esta nueva hora y va a estar sonando Peter Schilling, Cutting Crab y otros excelentes más, In Excess. Así que tenemos mucha música por delante en Alta Tarde. Los mejores clásicos de tu vida suenan en el 102.9 en Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Yo te digo que esto no para. Hola. 19 grados la temperatura, vamos a subir la temperatura con todo. Estás ahí quizás preparando algún parcial, vamos bien arriba, te vamos a hacer muy buena compañía. Estás en el trabajo, subí el parlante a full. Mientras estás trabajando te hacemos muy buena compañía con los mejores clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Estás almorzando, qué mejor que disfrutar con la mejor música de Alta Tarde. Y si estás haciendo algún trámite, deja de todo de lado, porque la música a partir de ahora te va a hacer poner los pelos de punta, ¿eh? Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. El WhatsApp de la radio para que ya te empieces a contactar y quieras mandar saludos es el 1164007047. Correcto. Correcto. Nos podés dejar un mensaje escrito o grabado, así que lo vamos a estar pasando a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. En la operación técnica, el único y el genio, Damián Espadé. Aplausos. Todo un ídolo, y más que un ídolo. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña. Y te doy la bienvenida, bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros queridos oyentes que nos siguen todos los jueves de 2 a 4 de la tarde. A ver, bien arriba, con el tema este de cortina de David Guetta. Ahí está, vamos. Bien, bien arriba, ¿eh? A ver. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com. Desde Quilmes para todo el mundo, ¿eh? Aparte, ahí nos podés ver, vas a la ventanita, nos podés ver en vivo cómo hacemos radio, y nos escuchás en vivo también en toda la Argentina y en todo el mundo. Y de paso te interiorizás con todas las noticias actuales de toda Argentina y de todo el mundo. En YouTube y Twitch, streaming Radio Box 1029, en la app Box FM 102.9. Dije música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y como te digo todos los miércoles, la vida siempre es mejor con música. Vamos, vamos, arriba, 19 grados, 5 décimas de temperatura. Vamos a levantar esta tarde con todo. Y como todos los miércoles, además tenemos muchos juegos, sorteos, regalos. Y vamos a estar hablando, como hacemos todos los miércoles, a ver qué vamos a regalar en el día de hoy, ¿eh? vamos a estar regalando premios espectaculares. A prestar atención, porque siempre jugamos con música o alguna pregunta de historia o geografía. Hoy lo vamos a hacer con música también. Y el primer premio para disfrutar a pleno, porque no hay nada mejor que hacer deporte y encima te ganas un mes de pileta gratis ahora para disfrutar todo el mes de abril o en el mes de mayo en el Club Social y Deportivo Don Bosco. Eso después lo organizás una vez que ganaste el premio, te fijás cuán el horario y qué mes te viene mucho mejor para empezar en este club maravilloso Don Bosco, que queda en Pringles 1230 Don Bosco. Hacés deporte, aprovechás la pileta climatizada, que la natación es completo para todos los músculos de nuestro cuerpo, para todas las articulaciones, y además te relaja el bocho, que es lo más importante para estos tiempos que estamos viviendo, donde todo se habla de noticias pésimas. Así que a aprovechar este premio porque es grosso y a disfrutar un mes de pileta gratis en el Club Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. Y además tenemos mucho más premios, claro que sí, ¿eh? El segundo premio es Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, la dietética de tu confianza. Y hoy vamos a estar regalando nada más y nada menos, ya ganaron muchos oyentes que están contentísimos, nos dicen, nos felicita por el programa, por los premios, lo han retirado en la dietética. Y vamos a estar regalando nada más y nada menos que 2 aceites de oliva por 2 litros, 100% puro. Música bien arriba, a ver. Vos sabés que el aceite de oliva, especialmente el virgen extra, es un superalimento rico en grasas monoinsaturadas, ácido oleico y antioxidantes como la vitamina E y polifenoles. Sus principales propiedades incluyen ser, mira, presta atención, muy buena para el corazón, cardio saludable, reduce el colesterol malo, LDL, y aumenta el bueno, el HDL. Es un excelente antiinflamatorio, antioxidante, ayuda a controlar la diabetes y mejora la salud digestiva. Y entonces, ¿qué hacemos? Hoy en Dietética Quilmes regalamos nada más y nada menos que 2 aceites de oliva de 2 litros, 100% puro. El teléfono, el WhatsApp de la radio, para que ya te empieces a contactar con nosotros y nos digas, bueno, al WhatsApp de la radio un mensaje escrito grabado. Para participar por los premios, mandar un mensaje grabado escrito al WhatsApp de la radio, dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando y quién te dice que estos excelentes premios de Alta Tarde los ganes vos. Hoy jugamos con música, ¿te parece? Como todos los miércoles, a ver quién... Dice, a ver, escuchamos un poquito. Alto tema de los 80, banda que marcó un mito en tu historia, ¿eh? Banda que sacó éxitos tras éxitos y más de un montón de álbumes, ¿eh? Banda que marcó un mito en nuestra historia de nuestro rock nacional. Estamos hablando de Virus, esta banda grosa. El tema se llama Sin Disfraz. Y estamos preguntando al 1164007047, el WhatsApp de la radio. A ver, escuchamos un poquito de fondo este tema Sin Disfraz. El qué tema de Virus. ¡Qué buen rintón que tenés! ¡Qué buen rintón! El tema de Virus. A ver. A veces voy donde reina el mal. Es mi lugar. Llego sin disfraz. Vamos todos arriba cantando, estés donde estés. Para. Pam, pam, pam, para. Pam, pam, pam, param. Muy bien, ¿a qué álbum pertenece este tema Sin Disfraz de Virus? Vamos a dar 4 opciones. La primera, Agujero Interior, ¿qué te parece? La segunda opción, Locura. La tercera opción, Superficies de Placer. Y la cuarta opción, Guadu Guadu. A empezar a googlear, a ver, ¿querés jugar con nosotros? Al 1164007047, hasta las 4 de la tarde tenemos 2 premios grosos. Aceite de oliva por 2 litros, que es carito encima, para usar en la cocina diaria de todos los días. Y además, recién hablamos de todas las propiedades que tiene aceite de oliva, así que para aprovechar este premio grosso, aparte también el Club Don Bosco Social y Deportivo te regala un mes de pileta gratis, en esa pileta hermosa, climatizada, para disfrutar a pleno, para hacer natación. Así que vos podés elegir el horario y el mes que te gustaría arrancar, porque es un mes totalmente gratis, ¿eh? Muy bien, así que a empezar a jugar con nosotros. Ya te dijimos el WhatsApp de la radio, 1164007047. 19 grados, la temperatura 2 décimas, fresco en Baires, tarde nublada, pero acá en Alta Tarde vamos a subir la temperatura con todo, vamos a apretar el acelerador, vamos a poner primera, porque enseguidita ya abrimos las pistas a los 90 bien arriba y hacemos que la temperatura suba con todo y por momento dejamos ese otoño atrás, porque ahora la temperatura con los temas que vamos a bailar, la temperatura va a subir como a 30 grados, ¿eh? Así que bueno, vamos a contar, vamos primero a lustrar la pista, vamos a preparar algún aperitivo. Vamos a abrir el cortinado porque Pista 90 a partir de ahora con los mejores temas bien up, bien arriba, van a estar sonando en otra tarde de alta tarde, porque los miércoles de 2 a 4 de la tarde la siesta no existe, ¿eh? Así que a subir el volumen al tope porque vamos a contar hasta 10. ¿Y qué te parece, Dami, si abrimos Pista 90, los 90 bien arriba de tu vida? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pista 90, una década que marcó un mito en tu historia, porque en Alta Tarde te proponemos temas bien arriba para levantar una tarde como la de hoy. Abrimos las puertas a los 90, claro que sí, suenan las trompetas, suenan los bombos. Pista 90 abre esta tarde con Delight, Group Is In The Heart. Sube el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Dig. FMRadioBox.com. Pista 90, donde los temas te suenan la cabeza. Come on, y'all think. Y'all are crazy, man. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. The West of Mine. Vamos a ver. Los 90, bien arriba, es auspiciado por Reparación Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y además hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, Primero de Mayo 4326, Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Oh, well, you're mine. Muy bien, a ver. Los 90 ya empezó, los 90 bien arriba, los 90 de tu vida. Arrancó con todo y abrimos las puertas, a bailar, estés donde estés, The world is mine. The world is mine. Bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, y te presenta esta hierba, el cedrón. Vos sabés que es una planta medicinal conocida por sus potentes propiedades digestivas, sedantes y antiinflamatorias, utilizada frecuentemente en infusiones para aliviar cólicos, náuseas, gases y trastornos nerviosos como el insomnio. Sus hojas ricas en aceites esenciales como el citral ofrecen un aroma cítrico y beneficios antioxidantes que apoyan la salud gastrointestinal y reducen la inflamación. Acordate, los beneficios del cedrón. Digestivo, actúa como tónico digestivo, reduciendo la pesadez estomacal, flatulencias, diarrea, náuseas y vómitos. Calmante y sedante, sus propiedades ansiolíticas ayudan a reducir el nerviosismo, la ansiedad y mejoran la calidad del sueño. Además, un excelente antiinflamatorio y aespasmódico, alivia espasmos musculares y dolores, incluyendo dolores menstruales, renales e intestinales. Además, es un excelente antioxidante rico en compuestos fenólicos y flavonoides que combaten los radicales libres. Es antiséptico y antibacteriano, se utiliza para combatir infecciones respiratorias leves y urinarias. El cedrón, ¿cómo tenés que hacer? Agarrás un puñadito, lo pones en un colador, le agregás el agua hirviendo, lo dejás asentar 5 a 10 minutitos que se vaya entremezclando con el agua caliente, retirás el colador, lo endulzás y tomás un tecito después de almorzar y otro tecito después de cenar, y te digo que tu sistema digestivo te lo va a agradecer porque es excelente para las flatulencias, diarrea, náuseas, vómitos y además para la pesadez estomacal y un tónico digestivo. Cedrón, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Los 90, bien arriba, una década que marcó un mito en tu historia. Abrimos las puertas a los 90, bien arriba, para seguir subiendo la temperatura, para seguir apretando el acelerador y para seguir escuchando los mejores clásicos de una década impresionante que sonaban fuerte en todas las pistas de todo el mundo y que hoy los volvés a escuchar y decís, wow, qué buena década impresionante, que con el tiempo, claro que sí, se fue retornando un poquito más a la música electrónica. Pero para aquellos tiempos estos clásicos sí que son clásicos ahora, Sonaban bien fuerte y nos bailamos todo. Ahora seguimos disfrutando de Pista 90, seguí subiendo el volumen porque llega otro clásico de Crystal Water con 100% puro love. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. It's 12 past midnight. Don't close your eyes. your soul's left alive, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want you love. Tarde, desde Quilmes para el mundo. Buenas, Radio Voz, ¿cómo andan los más genios de la radio? Quería aprovechar ahí para mandarle saludos a los pibes, a Sergio, a Dani, espero que estén de 10 y como siempre la mejor música. Así que bueno, gracias por acompañar la tarde, acá laburando en la pile, a full como siempre. Abrazo grande, chicos. Y así es, 1164-007-047. Tenemos dos premios grosos con el tema que estamos escuchando de fondo. El tema de esta banda, Virus. El tema se llama Sin Disfraz. Y como todos los miércoles tenemos regalos, premios para estar sorteando al final del programa. El primer premio para participar es un mes de pileta gratis a disfrutar todo este mes de abril o el mes de mayo en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230, un mes de pileta climatizada. Excelente regalo para hacer deportes y después de paso despejar el bocho. Segundo premio, Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Hoy regalamos nada más y nada menos que dos aceites de oliva por 2 litros, 100% puro. El teléfono de WhatsApp de la radio para dejarnos un mensaje escrito o grabado, 1164007047. Decinos de dónde nos estás escuchando, tu nombre. Y quien te dice que estos excelentes premios de alta tarde los ganes vos. Y hoy jugamos con música, este tema de Virus, Sin Disfraz, ¿a qué álbum pertenece? Ya tenemos varios mensajitos que se están inclinando, ahora vamos a decir. ¿A qué álbum pertenece? ¿Agujero Interior, Locura, Superficies de Placer o Wadu Wadu? A empezar a googlear, que quien te dice que estos premios los ganes vos. Al final del programa, gracias Franco, amigazo de Quilmes, que nos está escuchando ahí en el club. Así que mientras está trabajando a full, estamos haciendo muy buena compañía, con muy buena música de todos los tiempos. Y con respecto a la consigna, el tema Sin Disfraz pertenece al álbum Locura. Hola Sergio, soy Sebastián de Quilmes, muy bueno el programa, me enganché hace poquito. Con respecto a la consigna, el álbum es Locura. Gracias Sebastián también de Quilmes. Viviana de Quilmes, buena la música para levantar esta tarde gris. Con respecto a la consigna, el álbum pertenece Locura. Y Lorena de Quilmes también dice que nos felicita por la música, por el programa. Y con respecto a la consigna, me gustaría ganar los premios, es el álbum Locura. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen contactando al WhatsApp de la radio, 1164007047. Además, si no querés participar por los premios, le podés dejar saludos a quien vos quieras, ¿eh? Porque tenemos mucha música por delante. Ya se va, ya pasaron 15 minutos de la 15 minutos faltan para las 3 de la tarde. Increíble, ¿eh? Cómo se nos va volando el programa, las 2 horas, pero cuando se disfruta, todo se hace mucho más llevadero, ¿eh? Porque, como siempre digo, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. A pesar de todas las pálidas que vivimos a diario, la locura mundial que estamos viviendo y todo lo que tenga que ver con el tema económico y la situación, que todo cuesta muchísimo llegar a fin de mes, si se llega justamente, la situación está complicada, pero a nivel mundial. Y la idea es tratar de pasar por lo menos 2 horas, despejarse, disfrutar con los mejores clásicos de todos los tiempos. De eso se trata, al tratar de despejarnos y disfrutar 2 horas a pleno música de todos los tiempos y olvidarnos por un rato de todos los problemas. Y acordate, cuando estés bajón, depre, ponete música, disfrutá, despejá, que con música la vida siempre es mejor con música, ¿eh? Claro que sí. A ver, seguís, tenés muchas más ganas de seguir disfrutando los 90 bien arriba, porque decís, che, alta tarde me estás remontando a los 90, qué buenos clásicos, este no me acordaba, pero sí, ahora sí me acuerdo porque lo bailé, qué buena década, por favor, y qué mejor que hacerlo con temas bien arriba, temas bien up, que hacen que te levante las energías bien, bien arriba. Por eso seguimos bailando. Prepárate un rico trago, disfrutá. Si estás trabajando, escuchá música de fondo, poné alta tarde al volumen. Mi nombre es Sergio Saloiña y te hago el aguante todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, porque ahora es momento de esta versión de Nightcrawlers con este clásico de clásico que también sonó fuerte allá en los 90 y hoy lo escuchás y también decís, wow, qué temón con esta versión remixada. Llega de Push the Feeling On, subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con que Sergio, con mucha música. siempre es mejor con música. Alta Tarde. Siesta con encantos. Vive una siesta totalmente distinta. Radio Vox. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran por el cielo. Hola, por el suelo. Hola, Damián. Los saluda Alicia de Ranelas. El tema de Virus es del álbum Locura. Quiero participar por el aceite. Muchísimas gracias, saludos. De cemento. Avanzan, avanzan muy lento. Me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin los maquillar. 90 bien arriba. Un bloque con temas bien arriba que marcaron un mito en tu historia. Vos sabés que este clásico de Push the Feeling On de Nightcrawler de 1992 es un himno house británico creado por John Reid, cuyo éxito internacional llegó en 1995 gracias al icónico remix de Mark Keenchan. La mezcla dub Revisit de MK con su línea de bajo hipnótica y voz fragmentada redefinió el dance europeo y sigue siendo un clásico sampleado. Se lanzó en 1992, lanzado originalmente como un tema con influencias de R&B, disco y ácido jazz, tuvo un éxito moderado en el Reino Unido. El productor estadounidense Mark Keenchan tomó la canción y creó múltiples premezclas. La versión Push the Feeling On se convirtió en un éxito mundial, alcanzado en el top 3 en la lista de sencillos de Reino Unido. Así que se caracteriza por un ritmo deep house, contagioso, bajo sintetizado y vocales troceadas, siendo fundamental en la cultura de clubes de los años 90. Los 90 bien arriba, clásicos que marcaron un mito en tu historia. A ver, este bloque es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo 4326, Quilmes Oeste. Quilmes Oeste, teléfono 1154-03-3520. A ver, a ver, a ver, los saluditos que están llegando al WhatsApp de la radio. Hola, soy Hernán, acá las chicas de la OFI piden trenes, camiones y tractores. Pásenlo antes que matemos alguna. Ahí está sonando, a ver, Hernán, querido, qué genio, te mando un abrazo enorme. A ver, trenes, camiones y tractores están pasando acá en Alta Tarde para que no matemos a ninguna, por favor, Justamente... los colectivos están atrasados y las frecuencias, así que a tener noción de que están demoradas, así que andan menos frecuencia de colectivos, así que tener paciencia porque hoy la llegada a casa se va a hacer complicada. Siempre me vas a gustar así. Ah, sí, así, seguimos con los 90 bien arriba. Tenemos más saluditos, a ver, a ver, a ver. Bueno, Hernán de Quilmes ya nos saludó también. Le mandamos un abrazo a todo el equipo que están trabajando a full mientras le hacemos muy buena compañía con los mejores clásicos. Soy Ani de la Boca. Sergio, te mando un abrazo enorme. Me estoy bailando todo acá en casa, que justo tengo Franco hoy. Y con respecto a la consigna del día de hoy, el tema de Virus Sin Disfraz pertenece a Locura, ¿eh? Grande, Ani de la Boca, que también se ganó hace poquito un huevo de Pascua, así que estaba muy contento también. Hola, soy Alicia de Ranela, los felicito por el programa. A Alicia también, creo que también se ganó un aceite, o no me acuerdo bien. Alguien de Ranela también se ganó el aceite, así que está muy contenta también. Y dice, con respecto a la consigna del día de hoy, el tema de Virus, Sin Disfraz, pertenece al álbum Locura. Oh, in your mind. Alto guiso, qué rico sería comer un alto guiso, ¿bien? Así no, mierda, carajo, Así yo no, así no. Así yo no sigo, Con esa cámara no me tome, por favor. Acordate, estamos jugando por dos premios grosos, dos aceites de oliva, 100% pura, Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, y un mes de pileta gratis del Club Don Bosco, Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230, Don Bosco. Fácil, que estamos preguntando, ya sabes, a lo largo del ancho venimos comentando. Estamos preguntando el tema de Virus, Sin Disfraz, ¿a qué álbum pertenece? Ahí estamos escuchando de fondo a Agujero Interior. La mayoría de los oyentes dijo la segunda opción, Locura. Veremos si estamos en lo cierto. La consigna número 3, Superficies de Placer. Y la consigna número 4, Wadu Wadu. ¿A vos qué te parece? ¿Querés ganarte estos premios? Bueno, estamos a tiempo, porque todavía nos queda una horita más de Alta Tarde. Está queriendo de a poco salir el sol en esta tarde de miércoles. ¿Qué te dije? Con los mejores clásicos 80, 90, 2000 y vamos a subir la temperatura y vamos a hacer que salga el sol. Así que de a poco el sol empieza a asomarse de a poquito. Así que por suerte estos días, ahora en adelante, no está pronosticado lluvia. Así que bueno, a disfrutar de este otoño que ya se presentó en todo Buenos Aires y en toda la Argentina. A ver. Seguimos naufragando, seguimos viajando, arrancamos cuando hicimos historia con dos clásicos nacionales, ahora abrimos las puertas a los 90 y por supuesto tenemos más 90 para que sigas bailando, como el caso de Hernán y todos sus compañeros que están escuchando de fondo muy buenos clásicos. Nos mandó un mensajito Laura, que también están preparando pedidos, dice que les hacemos muy buena compañía de Major Diet, que nos están escuchando mientras están embalando los pedidos y atendiendo al público, así que dice que está sonando Alta Tarde ahí en los parlantes. Bueno, de eso se trata, hacernos muy buena compañía mutuamente. A ver, dejamos de hablar, apretamos el acelerador y ahora llega otro clásico que sonó fuerte en pista 90 allá en esa década impresionante. Llega Real to Real, I Like to Move. Vamos, subí el volumen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original man, stop man, pon your case, man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, you wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, woman, you're cute. How you doing, you know me? Bitch, you're not your body. You want me fine, mother? Woman, you're cute. How you doing, you know me? Bitch, you're not your body. You want me fine, mother? Woman, physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically. Woman, physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch, you're funny, ocean, that's a bit tight. And woman, you're nice, sweet, fine, energetic. Bitch, you're funny, ocean, that's a bit tight. And woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch, you're funny, ocean, that's a bit tight. And woman, you're nice, sweet, fine, energetic. Bitch, you're funny, ocean, that's a bit tight. And woman, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Salió el solcito. Qué lindo día, ¿no? Oh, Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. The world is mine. Hola Sergio, ¿cómo estás? Soy Albana de Ranelas. La que había ganado el aceite soy yo. Alicia es mi mamá. Así que hoy yo llamo solamente para saludarlos y bueno, para agradecerles la buena onda y la compañía. Gracias. Ahora sí, Aldana, exactamente, ahora me acuerdo. Te mando un beso grande, gracias por las palabras. De eso se trata, pasarla bien. Así que también un beso grande a tu mami Alicia de Ranela también. Así que estamos disfrutando de los 90 bien arriba. Bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y hablamos nada más y nada menos que de las nueces. Vos sabés que es un superalimento rico en ácidos grasos omega 3, antioxidante, fibra y minerales, magnesio y fósforo. Consumir, escuchá bien, 30 gramos diario mejora la salud cardiovascular, reduce el colesterol LDL, protege el cerebro, combate la inflamación y favorece la saciedad, o sea que te ayuda a quitar la ansiedad justamente, ayudando en el control de peso. Muy bueno para la salud cardiovascular, ayuda a reducir el colesterol malo, el LDL y los triglicéridos gracias a su alto contenido en grasas poliinsaturadas y omega 3. Además es un excelente poder antioxidante, son el fruto seco con más antioxidantes, destacando la vitamina E, lo que protege las células del daño oxidativo. Excelente para la salud cerebral, su consumo se relaciona con una mejor función cognitiva, memoria y retraso del deterioro mental. Aportan proteínas, vegetales, fibra, zinc y potasio, fundamentales para el sistema inmunitario, nervioso y muscular. Además, debido a su fibra, controla el apetito, aumentando la saciedad, lo que ayuda a controlar la ingesta de alimentos. 30 gramos, o sea que equivale a 7 nueces por día, es muy buena justamente para el cerebro, antioxidante para la salud cardiovascular. Así que explicación que auspicia Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Las nueces, consumir 7 nueces por día, tiene un montón de beneficios. Y por supuesto, ¿dónde las encontrás? En Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. The world is mine. Alberto de Quilmes dice: muy bueno el programa, estoy escuchando acá con mi señora, excelente, me hace muy buena compañía, un abrazo grande Sergio el locutor. Gracias Alberto querido, te mando un abrazo, beso grande para vos y tu señora que está sintonizando el 102.9 y estamos sintonizando Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Hola, soy Esther de Varela. Con respecto a la consigna, muy bueno el programa. Es el tema de Virus sin disfraz, pertenece al álbum Locura. Las 3 de la tarde con un minuto en toda la Argentina, 19 grados, 2 décimas de temperatura y abrimos una nueva hora. En esta hora vas a estar escuchando a Peter Schilling, Catching Crow, In Excess, The Cure y otros excelentes artistas más. Y vamos a cerrar la pista bien arriba, la pista Los 90 de tu vida. Por supuesto, ya vamos cerrando el telón. La gente de a poquito ya se va retirando. Disfrutamos a pleno, saltamos, bailamos con una década que marcó un mito en tu historia. Y cerramos con este clásico de clásico. Bajamos el cortinado. Despedimos a Los 90 bien arriba hasta el próximo miércoles. Y Los 90 bien arriba de tu vida cierra de la siguiente manera. Con este clásico de clásico, Reality, Yolanda. Y acordate que la vida, claro, es mucho mejor con música. Puedes a bailar de fondo. Ahí estamos cerrando Los 90 bien arriba. Yeah, yeah. The first thing hit my mind was, yeah, yeah, ooh-wee, Yolanda, yeah, yeah, you look so fine, yeah, yeah, ooh-wee, Yolanda, yeah, yeah, you look so fine. That same night as I laid in bed, Yolanda, Yolanda, to reality, get with the crew. It's the cool rock steady. I wanna work you, girl, make your body sweaty. But you keep playing the role. Yo, Yolanda, why you got me on hold? Give me a chance this time. We can talk, relax, then wine and dine. I hope you know that I'm crazy about you. I brag all the time about you to the crew. Let me explain Yolanda to the world. She's not just one type of girl. You can find her hanging out in the clubs. Yolanda look good, shaking her stuff. And oh yeah, by the way, she's the best. Yolanda's fresh. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Hola, buenas tardes, habla Javier de Espeleta. Quisiera participar por el aceite de oliva. Un saludo a todos ahí en la radio, muy buena. Soy el amigo de Mónica. Bueno, el programa está bueno, lo estamos escuchando. Javier de Espeleta, mi terminación de documento 313. Gente linda, sigan escuchando Alta Tarde, todo calidad, música, todo, la gente. Bueno, chau, chaucito, besos a todos, Moni. A veces voy donde reina el mal. Es mi lugar, llego sin disfraz. 11-6400-7047. Hola. A ver, placer escucharte, Sergio. En el entretiempo de los deliveries, buena música como siempre. El tema musical de Virus pertenece al álbum Locura. Soy Aníbal desde La Boca. Mis últimos tres números del DNI 114. A poner mucha música a este día gris. Abrazo y sigo disfrutando de los mejores clásicos de todos los tiempos. Gracias, Aníbal de La Boca. Javier de Espeleta también, que dejó su audio. Muchas gracias, Javier, querido, por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. ¿Quién te dice que el ganador seas vos? También por los aceites de oliva. Así que también estamos regalando un mes de pileta gratis del Club Social y Deportivo Don Bosco. Tenemos muchos premios, claro que sí. Mónica también, de Quilmes, de Espeleta, nos felicita por el programa. Mónica también, creo que a lo largo y a lo ancho de los programas se ganó también un premio, un aceite de oliva de 2 litros, así que estaba muy contenta también. Así que el tema es seguir disfrutando los mejores clásicos. Tenemos premios, ponerle buena onda y seguir subiendo la temperatura y seguir disfrutando de los mejores clásicos de los 80, 90, 2000 y hoy. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Si querés, vamos a estar refrescando un poquito más para los premios. A ver, estamos preguntando al WhatsApp de la radio, que dejaron su mensaje escrito o grabado. Además, podés saludar a quien vos quieras al 1164007047, el WhatsApp de la radio. ¿A qué álbum pertenece este tema de Virus? Se llama Sin Disfraz el tema. Y la mayoría se está inclinando por la segunda opción, Locura. Pero tenemos 4 opciones. La primera, Agujero Interior. La segunda, Locura. La tercera opción, Superficies de Placer. Y la cuarta opción, Guadu Guadu. Regalamos Gentileza Dietética Quilmes, 2 aceites de oliva 100% puro. Y además, si tenés ganas de hacer deporte y disfrutar de la pileta climatizada, el Club Don Bosco Social y Deportivo te regala un mes de pileta gratis para disfrutar a pleno y despreocuparte de los problemas, salir a hacer deporte, hacer natación y disfrutar de ese club excelente que queda en Don Bosco, Pringles 1230. Cerramos los 90 bien arriba, ¿eh? Nos bailamos todo. Así que momento ahora de empezar a presentar, como todos los miércoles, porque a partir de ahora y lo que queda de programa, se viene el 2x1, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se enganchan otro miércoles más de Alta Tarde. Acordate que también nos podés escuchar a través de toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Y ahí de paso nos ves también en vivo, en una ventanita, apretás ahí, nos escuchás y además nos podés ver cómo hacemos streaming. Y si no, justamente para los TikTokers, para los YouTubers, en YouTube y Twitch, streaming Radio Box 1029. Vamos, que la vida siempre es mejor con música. Wow, wow, wow, wow. A ver, tenemos más música. Contamos hasta 10 porque ¿qué se viene? Ahora, Viviana, estoy cocinando, Sergio. Estoy haciendo unas galletitas que me encargaron, así que estoy a full con la música. Te agradezco la buena música. Me levantaste esta tarde que estoy un poco caída, pero gracias a la música me estás levantando este día espectacular. Gracias, Sergio, ¿eh? La idea es eso, Vivi, disfrutar de la tarde y bueno, con música la vida se hace mucho, pero mucho mejor. A ver. Contamos hasta 10, queridos oyentes, y presentamos el 2x1. Vamos a comer la papa, claro que sí. 10, pling, 9, pling, 8, pling, 7, pling, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Señores oyentes, señoras y señores, en Alta Tarde, tus artistas preferidos a partir de ahora se convierten por dos. Grandes artistas que sonaron en todas las décadas en Alta Tarde van a empezar a sonar por dos como todos los miércoles y abrimos las puertas al 2x1. Qué mejor con este artista de los 80 que marcó un mito en tu cabeza con Peter Schilling de Diferente Story. Subí el volumen, ponete a bailar, los mejores clásicos están en Alta Tarde en el 102.9 y acordate que la vida siempre es mejor con música. 2x1 a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde tus artistas preferidos suenan por dos. ¡Cambiame la música! Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. The world is mine. I believe in the wonder. 2x1, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Y arrancamos con este clásico de Peter Schilling, de Diferente Story, con este músico alemán cuyas canciones versan sobre temas de ciencia ficción, la exploración espacial y el holocausto nuclear. Surgió junto al movimiento musical de la nueva ola alemana a principios de los años 80. Gracias a todos los queridos oyentes que siguen participando por los premios. Claro que sí. Federico de Quilmes, con respecto a la consigna, nos felicita por el programa. Hace poquito se enganchó y le gustaría ganarse los premios. Y dice, con respecto al tema de Virus Sin Disfraz, pertenece al álbum, estamos buscando acá, Locura. Ya te estamos anotando también, Fede, en el sorteo que vamos a estar realizando al final del programa. Con respecto a Mónica, me pregunta si tiene que salir al aire. Todavía no mandamos ninguna consigna al aire. Ahora, en tu rato, si tengo algún premio extra, mandamos algún premio extra para salir en vivo, ¿eh? Justamente estos premios son para solamente para dejar al WhatsApp de la radio. Si querés participar por el sorteo, ahí nos dejas un mensaje grabado o escrito. Así que por ahora al aire no largamos ningún premio extra sorpresa. Música bien arriba. A tener en cuenta que hoy el tema del transporte público está reducido a un 30%, así que a tener mucha precaución a la hora de salir del trabajo, esté donde estés, si lo podés obviar, justamente porque está muy demorado y hay mucha gente en las paradas de colectivo, justamente la razón es que no pueden sostener el aumento grande que hubo con el tema del combustible. Así que tarde para seguir subiendo el volumen, tarde para seguir disfrutando de los mejores clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000. Nos asesoramos, nos informamos de los productos naturales, tenemos premios, disfrutamos música, clásicos de todos los tiempos. Alta Tarde pasa volando. Ya pasaron 20 minutos de las 3 de la tarde y vos decís, ¿tenés más ganas de escuchar a Peter Schilling? Claro que sí, porque llega el segundo clásico de este grosso artista alemán, que subió el volumen, ponelo al máximo y disfrutá de otro clásico de este grosso artista que también marcó un mito en los 80 y hoy seguimos disfrutando de todos sus clásicos. Ahora llega con otro clásico en el 2x1 con Terra Titanic. Hat's vorausgesehen, das Echolot hat gewarnt, souverän fühlt der Kapitän das Whiskyglas. Like deep night. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. The world is mine. El 2x1 fue auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, y hablamos de las almendras. Son frutos secos altamente nutritivos, ricos en grasas saludables, fibra, proteínas vegetales, vitamina E y magnesio. Sus propiedades principales incluyen la mejora de la salud cardiovascular, reducción del colesterol, el LDL, control de la glucosa, fortalecimiento óseo y aporte de energía antioxidante. A consumir 7 almendras por día, más o menos aproximadamente 30 gramos, posee mucha vitamina E, potente antioxidante que protege las células del daño oxidativo, aporta magnesio, ayuda a regular la presión arterial y el funcionamiento nervioso muscular, tiene grasas saludables, principalmente monoinsaturadas, beneficiosas para el corazón. Fibras, mejora la salud digestiva y proporciona saciedad, calcio y fósforo, fundamentales para fortalecer huesos y dientes. Además, es excelente para el corazón, como te decía recién, ayuda a disminuir el colesterol total, el LDL, reduciendo riesgo de enfermedades cardíacas, controla el peso a pesar de ser calóricas, su alto poder ansaciante, fibra y proteínas ayuda a controlar el hambre y el peso si se consumen con moderación. Regulación de azúcar favorece el control de los niveles de glucosa en sangre, antioxidante y antiinflamatoria, protegen las membranas celulares y reducen la inflamación. Así que todos los días consumir un puñadito de almendras, más o menos 30 gramitos que equivalen a 7 almendras, te lo va tu organismo, te lo va a agradecer tu corazón, tus articulaciones, es antioxidante. Así que almendras, fruto seco 100% natural, que lo conseguís en Dietética Quilmes, tu dietética de confianza, 12 de octubre 2806. Vamos, vamos, vamos. Estamos entrando en la última media hora de Alta Tarde en el 102.9. Somos tu radio. Somos Alta Tarde, donde suenan los mejores clásicos. Tenemos premios, tenemos 2x1. Hicimos los 90 bien arriba. Hicimos historia con dos clásicos excelentes de puro rock nacional. ¿Qué más podés pedir? Tenemos mucho, hacemos muy buena compañía. Estás trabajando, estás estudiando, estás en tu casa, estás haciendo algún trámite. Sintonizá el 102.9 Alta Tarde, porque hasta las 4 esto no para y seguimos disfrutando del 2x1, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Ahora llegan este artista, esta banda grosa también de los 80 que marcó un mito en tu historia, con Cutting Crew, I Just Die in Your Arms. Subí el volumen y disfrutá de los mejores clásicos que te propone Alta Tarde edición 2026. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así abrimos el 2x1 de otra banda grosa, Catching Grau. Así que seguimos disfrutando los mejores clásicos de todos los tiempos. Ya pasaron 35 minutos de las 3 de la tarde. Estamos entrando en la última media hora de Alta Tarde de otro miércoles más, de 2 a 4 de la tarde, donde no te dejamos dormir la siesta y seguimos disfrutando de todos los clásicos de todas las décadas 80, 90, 2000 y hoy. Esteban de Capital Federal nos está escuchando a través de la web. Dice, muy buena la radio. Y con respecto a la consigna, el tema este de Virus que estamos escuchando de fondo, Sin Disfraz, pertenece al álbum. A ver a qué álbum pertenece. Como dijeron toda la mayoría de los oyentes, Locura. Gracias, Esteban de Capital Federal, ¿eh? Ha integrado la temperatura en Baires. Subió un poquito la temperatura, salió el sol, como lo dijimos, ¿eh? Íbamos a abrir con música bien arriba. Estaba la tarde bien tapada, toda oscura, y le pusimos onda, energía, y salió el sol de a poquito. Y por supuesto con los mejores clásicos de todos los tiempos. Ya dentro de un ratito entramos en el sorteo, ¿eh? Así que a ver quiénes son los afortunados de llevarse estos dos premios grosos que te regalamos hoy en Alta Tarde, ¿eh? Los hinchas de Boca todos contentos. Ayer ganaron, ¿eh? La Libertadores. El primer partido. Tun, tun, tun, tun, tun. Tun, tun, tun, tun. Vamos, vamos, que seguimos con el 2x1, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. ¿Te quedaste con más ganas de escuchar de Catching Grau? Bueno, subí el volumen porque llega con otro clásico, I've Been In Love Before. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Close my eyes. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. The world is mine. I believe in the wonder, I believe this new life to gain. Like a god that I'm under, days of drugs running through my veins. I believe in the wonder. Estamos entrando en los últimos minutos de otro programa más de Alta Tarde. Ya estamos entrando en el sorteo, a ver quién es el ganador o la ganadora de estos dos grosos premios. A ver, estuvimos preguntando a lo largo y a lo ancho de estas dos horas el tema de Virus Sin Disfraz. Estamos escuchando de fondo, alto tema, si los hay, alta banda, nuestro puro rock nacional. Al 1164007047 fuimos preguntando a qué álbum pertenecen Agujero Interior, Locura, Superficies de Placer o Wadu Wadu. Perfecto, la mayoría de todos nuestros queridos oyentes se inclinaron por la consigna número 2, Locura. Vos sabés que Sin Disfraz, lanzada en 1985 por la banda argentina Virus, es un himno de autenticidad y libertad sexual compuesto por Federico Moura y Roberto Jacobi. La canción surgió como respuesta a la presión de una discográfica que le aconsejó a Moura ocultar su homosexualidad. La letra aborda la reivindicación sexual y la verdad, convirtiéndose en un hito de la música nacional. Así que Federico Moura, líder de Virus, decidió no ocultar su identidad sexual a pesar de las recomendaciones de la industria, y Sin Disfraz fue la respuesta artística y personal de mostrarse auténtico. La canción distribuye encuentros y la libertad de mostrarse sin máscara, reflejando la necesidad de vivir sin tabúes y abrazar la propia identidad. El impacto se transformó en una canción emblemática de la banda, de la libertad de expresión de nuestro rock argentino en los años 80. Existe un libro titulado Sin Disfraz, la historia menos conocida de Federico Moura, de Damián Carcacha, que profundiza en la vida del cantante. La temática de la canción es una defensa de la libertad personal y la honestidad en una época de transición para la Argentina, consolidando a Virus como una banda transgresora y de vanguardia. Excelente, aplausos a todos nuestros queridos oyentes. Que así es, el tema de Virus Sin Disfraz, que tiene toda una historia detrás, que para aquellos años era todo muy tabú. Y sin embargo, la banda sacó toda esa potencia transgresora y de vanguardia y significó uno de los clásicos, uno de los éxitos que impactó en forma masivamente a toda la sociedad argentina, y justamente uno de los éxitos que se convirtió también en puestos número uno. El tema de Virus Sin Disfraz, éxito de nuestro rock nacional, de la banda Virus. Así que felicitamos a todos nuestros queridos oyentes que participaron en otro miércoles más de Alta Tarde. Y momento ahora de a ver quién es el ganador o la ganadora de estos dos premios que regalábamos en el transcurso de estas dos horas. Bueno, dos aceites de oliva para una sola, o sea, un solo oyente, de Gentileza Dietética Quilmes, de 12 de octubre 2806, y además un mes de pileta gratis para disfrutar en el Club Social y Deportivo Don Bosco. A ver, vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oyentes que participaron a lo largo por la consigna del día de hoy. A ver, el primer ganador o la ganadora por los dos aceites de oliva, dos aceites de oliva de 2 litros, espectacular. El ganador o la ganadora es a cruzar los dedos. Muy bien, Se lo ganó Esther de Varela, ¿eh? Aplausos, Esther de Varela, se ganó. Uy, si tenés tiempo de conectarte con nosotros, todavía tenemos tiempo. Después vamos, si no, en caso de no poder contactarte con el programa, te vamos a estar escribiendo a lo largo y a lo ancho de este día para decirte cómo tenés que hacer para retirar los premios, como hicieron todos nuestros queridos oyentes. Bueno, felicitaciones, Esther de Varela. Acá le hacemos una cruz, que es la ganadora y la afortunada de los 2 litros de aceite de oliva. Y el segundo premio también, en caso de querer disfrutarlo, que es un mes de pileta gratuita, pileta climatizada. El ganador es Javier de Espeleta, con sus últimos 3 números del DNI 313. Así que Javier, también si querés aprovechar este premio, si en caso de que no lo quieras disfrutar vos, o no lo puedas, no puedas ir, se lo puedes regalar a un amigo, a un familiar, que quiera disfrutar de un mes de pileta gratis en el Club Social Don Bosco. Felicitaciones también Javier de Espeleta, que también dijo la consigna del día hoy, jugó con nosotros, y la consigna, por supuesto, era el tema justamente de este tema de Virus, que estamos escuchando de fondo. Sin disfraz pertenece al álbum Locura. Felicitaciones entonces a Esther de Varela y felicitaciones a Javier de Espeleta. Con ambos 2 oyentes nos vamos a contactar más tarde para que retiren los premios y también para poder disfrutar el mes de pileta gratis. Un mes de pileta gratis en el Club Social y Don Bosco. Haces deporte, te relajas, haces natación. Qué buen premio también, ¿eh? Así que, a ver, estamos entrando en los últimos 10 minutos y seguimos disfrutando del 2x1. Ahora llega In Excess con este clásico Need You Unite. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. (Risa) is mine. Felicitaciones, Esther de Varela, Javier de Espeleta, los dos ganadores de este otro programa más de este miércoles. Ya estamos disfrutando, estamos cerrando ya el final de Alta Tarde. Vos sabés que el tema de recién del 2x1 de In Excess, de Need You Tonight, es el vigésimo disco sencillo del grupo australiano de rock In Excess, el primero desprendido de su sexto álbum de estudio Kick de 1987, es la cuarta canción de dicho álbum. Se trata del primer sencillo de la banda en alcanzar el primer puesto de la lista Billboard Hot 100, además de conseguir su máxima posición como número 2 en el UK Single Chart, mientras que finalmente se convertiría en uno de los sencillos más representativos de la banda. Fue una de las últimas canciones en ser grabadas para el álbum. Y así estamos entrando al final de otro programa más de Alta Tarde. Disfrutamos a pleno nosotros de este lado, ustedes del otro lado, con los mejores clásicos de todos los tiempos. Subimos la temperatura, apretamos el acelerador, subimos bien la música, nos bailamos todo, disfrutamos de 2 horas, nos distendimos, nos olvidamos de todos los problemas en estos años revoltosos que estamos viviendo en la Argentina y a nivel mundial. Lamentablemente, lo que nos queda es rezar y tratar de que esas almas oscuras que están gobernando muchos países, lamentablemente, todo el peso se le caiga en ellos, ¿no? Porque lamentablemente no se puede hacer tanta, pero tanta maldad. Tenemos una noticia de último momento que se decía que había una tregua, justamente, de paz, entre comillas. Y lamentablemente ahora Israel acaba de bombardear de vuelta a Irán y hay 89 muertos. Así que lamentablemente es tristísima noticia. Si esto no se termina, el conflicto sigue. Pero bueno, ¿qué nos queda hacer de acá? No podemos hacer nada. Lamentablemente seguir rezando por todas esas almas y tratar de olvidarnos de todos los problemas y seguir disfrutando por lo menos la vida con música, con algo que nos gusta hacer, deporte, lo que sea, estudiar, pero tratar de olvidarnos de todos los problemas. En Alta Tarde, por eso te proponemos, de 2 a 4 de la tarde, disfrutar de muy buenos clásicos de todos los tiempos. Y gracias a todos nuestros queridos oyentes que se van copando todos los miércoles, que por ahí le dicen, che, escuchá tal programa que está en el 102.9, regalan premios, buena onda, buena música, y así vamos armando todos nuevos oyentes y todos los oyentes que ya nos están siguiendo desde que arrancamos acá en el 102.9. En la operación técnica, el único y el genio, Damián Espadé. Aplausos, ¿eh? Claro que sí, Dami, querido, Muy bien, Dami, muy bien, gracias, como todos los miércoles, acá haciéndome muy buena compañía. Mi nombre es Sergio Saloiña. En las redes me encontrás como Sergio Saloiña. Bueno. En la pile. No, ya no, en la pile no. Hace frío ya para estar en la pile. Ah, sí, está bueno estar en la pile, claro. Porque si te ganaste el premio de Club Don Bosco, vas a la pileta climatizada, claro que sí. Muy bien, vamos cerrando el 2x1. Acordate lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Nos vamos a despedir con In Excess. A ver. Acá nos siguen felicitando. La fiesta ochentosa, de Deja Vu, que va a estar prontito. Vamos a tener entradas para regalar. Así que le mandamos un saludo genial. Abrazo enorme a Carlos, que dentro de poquito, el próximo miércoles, tenemos entradas para disfrutar de esta fiesta retro, que vamos a hacer regalos. Así que a prepararse, que tenemos también muchos premios el miércoles que viene. A ver, cerramos con In Excess, con este clásico de clásico que va a sonar también esta fiesta retro de Deja Vu, con Mystify. Que tengan una hermosa semana, un excelente fin de semana. La temperatura va a estar linda, dentro de todo, fresquita, pero va a estar agradable. Para disfrutar va a rondar la temperatura entre los 19 y 20 grados. Así que yo me vuelvo a encontrar con ustedes el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde. Que tengan una hermosa semana y un hermoso fin de semana. Chau, hasta el próximo miércoles. Chau, gracias. Streets are blue, almond bloods that chill the valley, some silken moss.